Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente nos reencontramos a través de las ondas de las radioemisoras de la vida, Organización Impulsores Capacitados. A las 12 de la mañana y 33 minutos arranca nuestro programa en este día lunes 4 de mayo del 2015, local de Talavera de la Reina y Comarca, a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca. Hoy resumen deportivo de los lunes con tercera división con el Talavera, con el fútbol de preferente y también con el fútbol sala en categoría Benjamín. Todo eso y mucho más en el presente programa que te va a acompañar hasta cerca de las 1:05 de la tarde, en este comienzo de semana, comienzo de los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacitados. Y arrancamos, comenzamos de inmediato con la tercera división, grupo 18, grupo 18 del fútbol castellano manchego, con este club de fútbol Talavera que está muy cercano ya a cantar al Irón para ser campeón de este grupo. Restan algunas jornadas, pero lo importante es que el equipo de nuestra ciudad ya está en los playoffs para jugar en los próximos días, en las próximas semanas. Y lo importante también que los chavales quieren quedarse con el título de campeón. Ayer, con el gol de este hombre, Víctor Martínez, se ganó un partido complicado y difícil en el Municipal El Prado ante el Pedro Oñeras por 1-0. Vital, con el alma, con el alma. Lo has celebrado como casi casi el gol de la Champions, ¿eh? La verdad es que sabíamos que era un partido importantísimo para nosotros. Veíamos que el tiempo se acababa, no éramos capaces. Yo cuando veo entrar el balón, mucha rabia acumulada. Un partido otra vez raro, Víctor, se tenían ocasiones, pero otra vez nos cuesta meter la pelota. Sí, yo creo que llevamos un mes cara a puerta un poquito más espeso de lo normal, pero bueno, sabemos que es una altura de la temporada que es un fallo, te puede dejar fuera. Y bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos con la actitud que nos caracteriza y a sacar los 6 puntos. Y llega la hora de la verdad, donde se juegan los cuartos. Sí, ahora llega lo bonito. Enhorabuena. Muchas gracias. Llega la hora de la verdad, como le preguntaba ahí nuestro compañero Víctor del Río, de los programas deportivos de Radio Segurilla, para este club de fútbol Talavera, para Víctor Martínez y sus compañeros. En rueda de prensa, luego del partido también, acudió, como no, el míster Fran Alcoy, que resumió de la siguiente manera esta victoria del Talavera por 1-0 en un sufrido partido ante el Pedro Oñeras, pero que lo deja líder por ahora al equipo de nuestra ciudad. Luego de escuchar a Fran Alcoy, al míster de los talaveranos, escuchamos y revisamos también las estadísticas de lo que nos dejó esa nueva jornada, la número 36 ya de la tercera división del grupo 18 del grupo 18 del fútbol castellano manchego. Fran Alcoy, entrenador del club de fútbol Talavera, resumía así en rueda de prensa posterior al partido esta sufrida victoria por 1-0. La verdad es que hemos sufrido como bellacos, nos ha costado mucho. No quizá más de lo que creíamos, yo sabía que este equipo iba a ponernos las cosas complicadas. Como te lo puso hace poco el Almansa, que ganó también por la mínima, y como se lo complicó al Madridejos, que empató. Nosotros no hemos hecho un buen partido, esa es la verdad. Hemos jugado demasiado atenazados, un poco más que con el corazón que con la cabeza. Cuesta. Pero bueno, al final hay que valorar pues, que el equipo ha querido, ha estado ahí. Muy positivo veo ese último 15 minutos, el arrepretón de la afición. Es que eso es todo, Dios. Ese arrepretón ha sido el gol. Ellos lo tienen que entender así. Así y al final, pues bueno, el equipo se ha venido arriba, ha tenido 4 o 5 situaciones ahí y una ha entrado. Es que es necesario, porque esto no es fácil y quedar campeón es complicado. Ahora, nosotros tenemos que estar un poquito más tranquilos. Al final es una cuestión de bloqueo, de errar situaciones muy fáciles en el aspecto técnico. Aún así, sin ser nuestro mejor partido, somos, entre comillas, muy desgraciaicos para meter un balón dentro, porque han habido bastantes situaciones para que una entre y acabes tranquilo, pero ha tenido que ser a última hora, pues bueno, pues ahora valen los puntos, no vale otra cosa. Qué importante era vencer hoy, ¿eh? Hombre, era todo, porque llevas ese margen de 2 puntos y ahora tenemos los dos equipos que nos estamos jugando el campeonato, porque el Quintanar ya 5 puntos quizá ya lo tenga un poco más difícil, pues dos salidas contra dos equipos a priori inferiores, pero pues uno como es el de ellos se juega el descenso y el Toledo no se juega nada, pero es un derbi y esto ya sabéis lo que hay en Toledo-Talavera. Puede ocurrir otra vez cualquier cosa allí, desde que salgamos campeones hasta que todo quede igual, hasta que te puedan quitar el liderato, con lo cual semana crucial, cada semana es más crucial. Lo único que mis jugadores ponen mucha voluntad, no les puedo reprochar nada, pero en estos momentos hay que tener un poquito de pausa y de ver las cosas con la mente un poquito más abierta, pero entiendo que ocurre. El fútbol se entrena todo, casi todo, menos la presión y los nervios, ¿no? Hombre, claro, esto el entrenador intenta liberar al equipo, pero después estás ahí en el campo y ahí es lo que acontece todo. Pero bueno, no le ocurre al Talavera solo, le ocurre a muchos equipos y solo los más grandes, son los que son capaces de saber llevar estas situaciones. Y oye, y el partido hay que ganarlo, ¿eh? Y a última hora ha estado ahí y lo ha ganado. Felicitarlos. Algún día le tocaba a Talavera ganar al final, ¿no? Después del empate otro en Villarrobledo, el Almansa ha ganado muchos partidos este año sobre la bocina. ¿El fútbol le debía en ese sentido a la Talavera? Hombre, yo pienso que sí. Aunque quizá el resultado es justo. El Talavera, ellos no han llegado ni una vez a portería. Y yo recuerdo, pues bueno, sin ser nuestro mejor partido, pues la primera parte 2 o 3 y aquí la segunda otras 3 o 4 claras. Aparte de las llegadas, de estas que entras en el área, que no acaba en un pase, saques de esquina, faltas, bueno, nos cuesta mucho, pero ya te digo, conseguir un objetivo importante y bonito como es quedar campeón no es fácil. Y no es un camino de rosas y hay que superar estos obstáculos y ya te digo, felicitar al equipo porque ha querido la victoria y a ver si somos capaces de canalizar un poco mejor pues esas energías y estar un poquito más fluidos en todo, porque el equipo tiene capacidad, pero la responsabilidad quizá la tenga un poco. ¿Te preocupa ese mes rarillo que tiene el equipo de cara a puerta, Fran, en los últimos partidos? Sí, hombre, porque es el momento más importante de todos y ahora es cuando no puedes fallar. Lo que pasa es que el gol pues es entrenable, ¿no? Y lo entrenamos, pero no es controlable. Tú puedes estar todos los días marcando 50 goles en los entrenamientos y después aquí no la marcas. Pero bueno, ya te digo, el equipo lo ha querido, el equipo ha trabajado, ha estado ahí, ha muerto ahí, y al final, pues bueno, creo que no hubiera sido justo que de los últimos 3 partidos, no valoro el del Quintanar, porque fue un partido en el cual, bueno, ganaron bien, pero Albacete, Villarrobledo y este, pues hubiera sido injusto, pues 3 empates solo, cuando podías haber ganado los 3 perfectamente. ¿La rotación de Pedro por algún motivo en especial, descanso? No, porque Pedrito lleva 35 partidos... Hoy en la jornada 36, 35 de titular. Y lo estoy viendo un poquito últimamente atascado y tal, y a lo mejor pues lleva demasiado bagaje de minutos, ¿no? Y ver las cosas a lo mejor desde el banquillo pues hace que vea de otra perspectiva. Un jugador que tiene una edad considerable y al final lleva pues los 35 partidos de titular. Y a lo mejor viene bien un poquito oxigenarlo y nada más. Para mí es un jugador de total confianza mía. Creo que estaba percibido y ha visto tarjeta. No sé si ha sido. No, lo ha visto. Buscada, no, lo ha visto. Es que, bueno, pues al final tenemos muchos jugadores ahí. No puedes. Está la competición, no puedes perder futbolistas porque está la competición. Te juegas todo cada semana y al final, pues bueno, entraremos al playoff pues con jugadores apercibidos o con algunos ciclos de 3 que no puedes controlarlo todo. Cuando la competición. La clasificación está tan apretada. Ahí estaban las declaraciones entonces post partido y esa victoria del Talavera por 1-0 ante el Pedro Ñeras, partido jugado ayer en el Prado. Estos son los resultados entonces de la jornada número 36 de la tercera división, grupo 18, grupo 18º del fútbol castellano manchego. Marcha Malo 1, Daimiel 0, Almansa 3, Mora 0, Puerto Llano y Madridejo no se hicieron daño y empataron sin goles, 0-0. Egin Deportivo 0, Villarrubia 2, La Gineta 2, Toledo B 0, Club de Fútbol Talavera 1, Pedro Nera 0, Almagro Club de Fútbol 2, Villarrobledo 5, Ciudad Real 2, Albacete B 1, Gimnástico de Alcázar 0, Quintanar del Rey 1 y el Manzanares Club de Fútbol derrotó por 2-1 al Atlético Ibañez. La clasificación en tercera y en este grupo 18, grupo 18º, quedó de la siguiente manera. El Talavera es el líder y con mucha cara de campeón, con 78 puntos como líder, seguido por el Almansa con 76. El Quintanar del Rey tiene 73, cuarto clasificado el Manzanares, 69, hasta allí puestos de playoff. Quinto el Madridejo con 68, 64 el Villarrubia, 53 puntos el Marcha Malo, 51 el Mora. Hay tres equipos con 50 puntos, el Toledo B, Puerto Llano y Villarrobledo, Pedro Ñeras 48, Atlético Ibañez 47, Albacete B 44, Ciudad Real 42. En la zona baja de descenso hay dos equipos con 41 puntos, el Almagro y la Jineta, penúltimo el Daimiel, Club de Fútbol con 40 y ya ha descendido el Gimnástico de Alcázar con 11. Y la próxima jornada entonces será la número 37 y considera los siguientes partidos. El Marcha Malo recibirá al Atlético Ibañez, el Daimiel jugará de local ante el Almansa, el Mora Club de Fútbol hará lo propio en su campo de juego ante el Puerto Llano, Madridejo Sellín Deportivo, el Villarrubia recibe a la Jineta, Toledo B. En el Derby recibe al Talavera de la Reina, Pedro Ñeras Almagro, Villarrobledo Ciudad Real, Albacete B, Gimnástico de Alcázar y el Quintana del Rey jugará de local ante el Manzanares. Bien, continuamos en Deportes al Día, en este mediodía a través del 95.0 la FM, Deportes al Día y todas las noticias del deporte de Talavera de la Reina en nuestra comarca. Vámonos a la actividad del fútbol preferente de ese grupo número 2, donde el Patrocinio aún lucha por esa salvación, por esa permanencia. De hecho, el equipo de Chapu ganó las últimas horas su partido fuera de casa por 2-3. El Torpedo 66, que ya no tiene nada que decir en esta competición, empató su partido, pero el más complicado es el Ciudad de Talavera, el equipo de Alberto López, luego de ese empate en el último partido. Conversamos a esta hora del mediodía a través del 95.0 FM con el míster del submarino amarillo de nuestra ciudad. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, buenos días por decir algo, Alberto, porque la situación es complicada ya definitivamente para el Ciudad de Talavera luego de ese empate a uno en el último partido. Sí, la verdad es que, como bien dice, buenos días por decir algo, puesto que ahora son unos momentos pues duros, puesto que a nadie le gusta descender. Entonces, bueno, pues sí, no ha podido ser, el último partido quedó en empate, nosotros necesitamos la victoria puesto que Tarancón había ganado por la mañana y no pudo ser, el equipo lo intentó como lo lleva haciendo todo el año, pero no nos acompañó la suerte tampoco. Entonces pues nada, un año malo, un año negro, pero que no queda otra que levantar la cabeza, que esto es deporte y seguir para adelante. Un año en todo caso que para nadie era un misterio, que para ustedes iba a ser bastante complicado, Alberto, por todos esos cambios de plantilla, ¿no? Sobre todo que se enfrentaba a esta competición con jugadores nobles, con jugadores muy jóvenes que estaban haciendo sus primeras armas en esta competición bastante exigente que es preferente, por lo cual, como tú bien lo dices, se luchó hasta el final, pero no se pudo, y en este tipo de competiciones también la experiencia es muy importante. Sí, ha sido un año muy raro, ha sido un año rarísimo, puesto que, bueno, formamos una plantilla así con muchos cambios, con gente muy joven, pero bueno, yo creo que al principio una buena plantilla. La verdad es que si tú miras al principio de temporada la plantilla que habíamos formado, yo creo que era una plantilla para estar de mitad de la tabla para arriba, pero bueno, las circunstancias se dieron que luego mucha gente tuvo que abandonar el equipo por motivos laborales, luego hemos tenido un año malísimo en el tema de lesiones, y es que al final, si ves desde enero para acá, en todas las convocatorias hemos tenido que llevar a 4 o 5 juveniles. Entonces pues ha sido un año muy difícil, puesto que de los 20 que formamos la primera plantilla, los que hemos estado luego a disposición hemos sido 10 o 11 jugadores. Entonces así, a la hora de entrenar era muy difícil, puesto que prácticamente no podíamos trabajar nada, y a la hora de competir pues también, agradecido a los chavales la mano que nos han echado los juveniles, puesto que ellos lo han dado todo, pero claro, ha sido un año, como te digo, muy complicado, puesto que lo que menos hemos trabajado ha sido fútbol, puesto que lo que estábamos era todas las semanas con un rompecabezas para ver entre los tres equipos, entre el primero, el autonómica y el juvenil, poder formar un 11 cada fin de semana. Entonces así, como podrás comprender, es muy difícil, pero bueno, como te digo, este último partido, por ejemplo, tres juveniles desde el inicio jugaron los 90 minutos, chavales de 16 años, porque son jóvenes de primer año, y bueno, y dieron la cara, entonces, como te digo, agradecidos a su esfuerzo y a la ayuda que nos han echado, y bueno, a saber que estas cosas pues son errores que hemos cometido a lo mejor a la hora de planificar la plantilla, o bueno, tampoco sabíamos que iban a salir esos puestos de trabajo fuera de Talavera los jugadores, pero bueno, a aprender, puesto que estamos empezando en esto del fútbol, entonces aprender de los errores que hemos cometido, que han sido muchos, para que no vuelva a pasar. Independiente del descenso de categoría por parte del Ciudad de Talavera la próxima temporada, lo importante es continuar con este proyecto, ¿no? Porque tú bien lo dice Alberto, son jugadores jóvenes que quisieron sus primeras armas, por decirlo así, en esta competición de preferente. Vendrá la autonómica, pero en todo caso, estos chavales ya tienen la experiencia de una categoría superior y hay que continuar con un proceso que es la característica también, y al margen de lo deportivo, que tiene vuestro club, el Ciudad de Talavera. No, si eso está claro, lo que no se puede, vamos a ver, esto es un mazazo, porque es un mazazo, pero no deja de ser fútbol, y lo que tiene el Ciudad de Talavera desde sus inicios es que siempre ha apostado por la base, por una tranquilidad, que en un sentido sigue creciendo poquito a poco, y cuando vienen palos como este, pues no ponerse nervioso y seguir para adelante, seguir con la humildad que nos caracteriza, porque no puede ser de otra manera, seguir apostando por la gente de Talavera, y me imagino que el club, como es su fuerte, es el tirar de los chavales de Talavera, la gente joven, la gente que quiera seguir jugando al fútbol y apostar por ellos. Entonces, ya te digo, no creo que en ese sentido el club se vuelva loco y quiera cambiar radicalmente sus ideas, puesto que ya te digo que es su fuerza mayor. Eso es lo importante, Alberto, y yo creo que el presidente José también lo tendrá bastante claro al respecto de dar vuelta a la página, a la hoja, como se dice, y continuar con la formación de estos jugadores en este proceso y en esta situación que ahora mismo les afecta a ustedes en lo deportivo. Y mirando y haciendo un resumen, Alberto, si nos hace el favor, y a todos nuestros oyentes del 95.0 la FM, ¿qué te ha parecido en sí la competición esta temporada de este grupo número 2 preferente, bastante competitivo por lo demás? ¿Cómo va a terminar esta competición? ¿Era más o menos lo que se esperaba, independiente obviamente a lo que este descenso de categoría del Ciudad no se esperaba para nada, Alberto? Sí, ha sido una temporada, la verdad es que todos los equipos yo creo que han tenido muchos altibajos, quitando, bueno, el bien sabido Azuqueca que ya ascendió, y bueno, por arriba la verdad es que están ahí en un duelo muy bonito, tanto Illescas como Torrijos, que también era lo esperado. Junto a ellos ha estado Villacañas hasta prácticamente esta semana. Y bueno, uno de los dos es el que jugará el playoff de ascenso, como ya te digo, que es lo esperado. Y por abajo la verdad es que ha sido un año muy duro, puesto que aún así siguen muchos equipos para esta última jornada conseguir la salvación, que hay muchos equipos metidos en el ajo. Y bueno, ya te digo, una competición, pues como normalmente es la preferente, siempre se dice que cada año parece que baja el nivel, que tal, pero ya te digo, todos los años la preferente se caracteriza por equipos que tienen equipos con jugadores veteranos, jugadores que complican todos los partidos, que fuera de casa es dificilísimo ganar. Entonces, muy similar a todos los años. Está claro que vista hace 5 años, 6, 7 años, cuando había más adquisición económica, sí que era una preferente donde se intentaba jugar un poquito más. Pero lo que es la dificultad de cada partido, la competitividad de cada partido, sigue estando prácticamente como todos los años. Es una categoría muy dura, una categoría, permíteme la expresión, muy perra, por así decirlo, que está claro que en cuanto tú no haces las cosas bien, como nos ha pasado a nosotros este año, todos los detalles suman y te hacen, te merman y te hacen estar pues en la posición que nosotros al final estamos, puesto que es una competición que no perdona a nadie. Como tú no hagas las cosas bien, es una competición que siempre te va a penalizar mucho, por lo que te digo, es una categoría, la verdad es que dura y exigente. Entonces, pues, más o menos como siempre, y sí, lo esperado, a ver si ahora en la zona está de abajo, pues uno de los nuestros, como es Patrocinio, tiene suerte y él consigue salvarse. Torpedo que al final también con muchas dificultades para acabar la temporada, hemos visto con la pérdida de jugadores también como nosotros, pues bueno, ha quedado ahí en mitad de la tabla sin problemas, y bueno, y por lo demás pues más o menos lo previsto, sí. Alberto López es el entrenador del Ciudad de Talavera, que ha descendido, que ha bajado de categoría el equipo del Submarino Amarillo de nuestra ciudad, pero cuando las condiciones extradeportivas, podríamos decirlo así, por temas de trabajo, por temas de estudio de los chavales, de una plantilla que fue confeccionada para mantener la categoría y para que adquirieran experiencia a sus jugadores, al final se ha reflejado en esta mala temporada para el equipo del Ciudad de Talavera, para el Submarino Amarillo de la Ciudad de la Cerámica, pero lo importante es que hay que seguir con este proceso de formación de jugadores. Alberto, pues muchas gracias, agradecemos también, el hecho que hayas estado durante toda la temporada siempre para poder conversar con los oyentes de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, y por supuesto agradecer una vez más tu buena disposición. A vosotros, ya sabes que es un placer hablar contigo y para que tus oyentes nos puedan escuchar, así que agradecido a que estéis pendientes de nosotros durante todo el año. 12 de la mañana, 51 minutos. Estos fueron los resultados entonces de una nueva jornada de preferente, grupo número 2, jornada 33, que revisamos a las 12 de la mañana y 52 minutos. En Deportes al Día, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. El Vargas goleó por 5-2 al Ceseña, 0-0 el Torpedo 66 a Suqueca, el Sonseca perdió por 0-1 ante Illescas, el Torrijo ganó por 3-0 al Villa de Carranque, mientras que para los talaveranos hubo buenas noticias con ese empate por parte del equipo del Torpedo 66 de Cebolla, 0-0 ante la Suqueca, la victoria importantísima del Patrocinio, 3-2, victoria a domicilio a Alcázar, y ese empate a 1 que recién hablábamos junto a Alberto López de Lourdes y el Ciudad de Talavera. La clasificación aún respira y quiere mantener la categoría. El Patrocinio, que se jugará todo este fin de semana en su campo. El equipo de Chapu está en el lugar 14 con 37 puntos. Ya ha descendido el Ciudad de Talavera con 34, mientras que el Torpedo está en el lugar séptimo con 44 puntos. Y es que el Patrocinio jugará de local ante el Orche. El Ciudad de Talavera, también en nuestra ciudad, recibe la visita del Tarancón el próximo fin de semana. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OIT Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía del lunes 4 de mayo del 2015, con este resumen deportivo de la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Nos vamos a la fútbol sala porque el equipo Benjamín del Club de Fútbol Talavera ganó su partido por 10-0 y está luchando esa posibilidad de ser campeones también, luego de haber obtenido el primer lugar en el provincial, y es entrenado por Chema Corrochano, que está en la cinta al día a través de OIT Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Chema, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, hola, muy buenas. Bien, muy bien. La verdad es que después del fin de semana sin competición con el equipo de Segunda División B, pues bueno, disfrutando de los niños y nada, preparando ya para el partido de vuelta que tendremos el sábado a las 4 de la tarde en Almonací de Zorita. Bueno, una victoria contundente. Cuando se gana 10-0, me imagino que poco se puede decir, Chema. Nada, efectivamente. Bueno, lo único que no muy contento por la disputa del encuentro, porque los chavales se contagiaron del juego del rival, eran de inferior categoría deportiva de la nuestra, porque la liga de ellos es de inferior categoría, y bueno, pues a los chicos se lo notaba. Entonces intenté aprovechar la sesión para poder hacer cositas que nos quedan por desarrollar, y que por disponibilidad horaria de entrenamiento no podemos, pero no fue lo fructífero que queríamos, pero muy contento por el resultado, que al final era el objetivo final. Claro, cuando tú eres muy superior a tu rival, le da la opción a los entrenadores, ¿no?, de poder hacer variantes, tanto tácticas como técnicas, y también da la posibilidad de que todos los chavales tengan minutos, Chema. Sí, efectivamente. La verdad es que yo, en cuanto a minutos, no tengo mucho problema. Tengo un equipo muy, muy parejo, cualquiera de los chicos que sale puede hacerlo bien, con lo cual depende en qué situación emocional, deportiva y física se encuentra en ese momento, y hay veces que lo hacen más unos que otros, pero lo único que, bueno, pues para desarrollar cosas diferentes que podamos enfrentarnos en otro encuentro, y la verdad que ahí no estoy muy satisfecho, pero bueno, son niños y tenemos que entenderlo, que un sábado a las 4 de la tarde en el 1 de mayo y hacía un calor insoportable, pues tampoco se los puede pedir más. Además que te cambiaron el horario del partido, creo que al final fueron 3 ocasiones, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un poquito surrealista todo. Y bueno, yo creo que personalmente, en mi opinión personal, ellos han procurado que fuéramos nosotros primero allí, tenían buenos informes nuestros, y yo creo, mi opinión personal, es que si hubiéramos ido primero allí y lo hubiéramos ganado, pues a lo mejor el partido de vuelta se lo hubieran ahorrado. Entonces, como nosotros por sorteo de calendario nos tocaba jugar el primer partido en casa, pues ellos intentaron que lo pusimos el viernes, no aceptaron, pusimos el domingo, tampoco podían, y ellos decían que solo el sábado a las 4 de la tarde allí. Y dijimos, bueno, pues el sábado a las 4 de la tarde allí, pues para allí, aquí que nos corresponde. Y la verdad es que, bueno, los chicos vinieron, un viaje tedioso, porque de 2 horas y media de Almonacid de Zorita, unos niños que vengan a disfrutar un encuentro para ponerse a las 4 de la tarde, por supuesto, pues no es ni satisfactorio para ellos, ni el partido de vuelta para nosotros, pero bueno, son decisiones que se toman y hay que respetarlas. Hoy participas también, nos comentabas, Chema, en esa gala del deporte en Socuéllamos. Coméntanos un poco más al respecto. Sí, bueno, pues nosotros tenemos la suerte de tener 2 integrantes de la plantilla, como son Mini Justo, que están nominados para el Balón de Oro, y el club, como recién ascendido de la temporada anterior, y las buenas relaciones que se tiene con Castilla-La Mancha Televisión, pues hemos sido invitados para que podamos ir a la gala, acompañar a nuestros jugadores. Y la verdad es que vamos a una amplia representación, vamos como mínimo una representación de 10 participantes entre directivos, técnicos y jugadores, para acompañar a nuestros jugadores, y a ver si tenemos la suerte y que cualquiera de los dos puedan ser elegidos como mejor jugador de segunda B de la categoría. Y en este caso, el Soli Fútbol Sala Talavera, representado emblemáticamente por el pasado, ¿no? Por todo lo que ha sido y por lo que sigue siendo Justo Cáceres. Bueno, pasado entre comillas, porque Justo también es presente y es un verdadero crack y todavía a su edad se mantiene, juega y es un ejemplo para todas las futuras generaciones al fútbol sala y para las futuras y nuevas generaciones en el caso de Mini, por lo cual está ahí bien representados en esta gala deportiva allí en Socuellamos, con lo que importa muchas veces a los entrenadores, tener esa mixtura y esa combinación entre gente joven y gente de experiencia. Sí, efectivamente, para nosotros es un orgullo. Nos hubiera gustado que hubiera habido más integrantes de la plantilla que estuvieran ahí, que también se lo merece, pero bueno, son votaciones que se realizan por parte de periodistas y cuerpos técnicos de las selecciones, y nada, hay que respetarlo, y bueno, tenemos suerte, agradecido que tenemos dos jugadores, y a ver si somos capaces de tener la suerte de que uno de ellos se lo pueda llevar y venirnos con ese trofeo que para brindárselo a la afición el viernes a las 9 de la noche, y que ellos lo celebren como se lo merecen, porque puede ser una guinda de pastel de la temporada que se está realizando. En esperar que así sea, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día, a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera del Rey, Comarca Chima, Corrochano, entrenador de fútbol sala, con su equipo Benjamín, que ganó por 10-0, viene el partido de vuelta, y por supuesto con esa gala del deporte en Socuellamos, donde a través de los compañeros de Radio Televisión Castilla-La Mancha, tienen la opción Mini y Justo Cáceres de ser elegidos como los mejores esta temporada. Pues muchas gracias, Chima, enhorabuena por el resultado con tus chavales, y que paséis una bonita jornada en esa gala del deporte. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos. Y así, de esta manera, a las 12 de la mañana y 58 minutos, finalizamos el programa de Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Mañana a las 12, tenemos más. ¡Chao, chao! Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.